llevada a un estado intelectual en donde si la fe no la hemos encontrado, podemos llegar a ser nuestros propios verdugos, ya que la verdad nos va a atormentar de un modo en que vamos a taladrar nuestra conciencia. Y nuestra hipocresía nos va a encaminar a situaciones en las cuales el autocontrol de la carne se vuelve un desafío al que no podemos vencer solos. Pero siempre olvidamos pedir la ayuda pertinente por nuestro orgullo y soberbia que nos nubla la razón. Me siento miserable al ser híbrido en mis actos por causa de la tentación incontrolada. La parte espiritual pide la ayuda de mi creador, y la carne, el placer mundano desatado por lo maligno, y mi propia perversidad que me pierde en la profundidad de mis pecados. No se trata del tamaño del pecado, sino de las intenciones con que se comete. Cuando todo es premeditado y con la conciencia de lo que está sucediendo, muchas veces nos entregamos a la carne. No cabe duda que la maldad se hereda. Poco nos queda de nuestra verdadera esencia del Creador, porque es más fácil caer que mantenerse de pie. ¿Cómo negar que cuando cometemos pecados lo disfrutamos y nos convertimos en seres mezquinos? Somos como Judas Iscariote, entregando al que es la verdad con un beso, porque nos acercamos para que nos ayude y lo traicionamos golpeando a nuestro prójimo, y cínicamente todavía le reclamamos los males de nuestra existencia. Estamos conscientes de que todo es el fruto de nuestros actos. Si no fuera por tu infinita misericordia y tan gran amor, ya habrías dado fin a nuestra ingratitud y falsedad. Déjame tomar conciencia de la vida que me regalas.